parte el dulce ritmo que tiene sabor y éxito. Llegó la hora donde tú y yo disfrutaremos algo nuevo. Dime si tu cuerpo siente la corriente, está caliente. Mueve, mueve la cadera, para adelante y para atrás. Pata, pata, ¿quieres gozar? Pata, pata, vamos a bailar.